Radio Quilpo 100.7. sanmarcosierra.net. Estamos en el aire, ¿no? Conjunto de ideas en el aire. Programa número 21. Programa 21. Así es. Bueno, le damos toda la bienvenida al programa número 21, siendo las 19:07 de la tarde con 21 grados. Me marca a mí el termo. Está bien. Mucho, sí. Está caluroso. Está lindo. Bueno, igual lo voy a actualizar porque siempre me olvido de actualizar y tiro cualquiera, ¿no? Igual tiro cualquiera en cualquier momento, pero. Este estaría bueno. No, 16, ¿viste? 16 grados. Ahí te actualizaste. Ahí me actualicé. Bueno, para hablar un poco de actualizaciones, ¿cómo andás, Don Neuro? Muy bien, la verdad. ¿Cómo que... ¿Cómo fue tu finde? Y hubo, bueno, como un poco acercamos en nuestro programa anterior, anduvimos con visitas. Y eso siempre es refrescante y alegrante. Noticias del mundo exterior. Sí, no, y compartir, ¿viste? Compartires varios. Compartires. Sí, sí, anduvimos por la Zapada. Estuvieron la Zapada por ahí, Samarqueña. Ajá, ¿qué onda la noche del viernes? No traje ningún material de allí, pero. Sería bueno tener un registro. Sí, me parece que pronto podemos. Con esa gente, a ver si se puede hacer algo ahí. Seguro que sí. Sí, seguro que sí. Pero bueno, sacando eso, bien. ¿Calor? Sí, muy bien, ¿no? Calor, disfrutando un poco. Es extraño esto que decimos, ¿no? Viene el invierno. Pero entonces uno siente frío y entonces cuando vienen unos días de calor uno dice, uy, qué bueno el calorcito. Una amiga el otro qué día... Qué bueno, un poquito de calentamiento global, sí, ¿no es cierto? Me quedo con mi auto viejo. Claro. Una amiga me decía, estalló el verano, decía el otro día. Wow, yo decía, me parece que faltaría un poco. Es como un eslogan para una fiesta. Pero sería como... me estalló el verano en la cara, ¿no? Sí, como que nos estamos adelantando bastante, que es preocupante. Claro. A la vez está muy bueno. Sí, sí. Estoy confundido. Pero es como consumir hasta que nos sorprenda el desierto. Por eso, estoy confundido. No sé si está bueno o malo. A ver, dame. Bueno, estaba el otro día también estaba pensando en eso, ¿no? ¿10 años buenos o 20, o una vida mala? Estaba pensando en eso, sí. Y no, yo creo que hay que romper esa cosa binaria y decir, no, busquemos la vida buena. ¿Para qué comparar? No, claro. Busquemos la vida buena toda la vida. Pero en un juego, seguime sí, un poco. Está bueno. Sigamos el juego. El juego, claro. Y sí, claro, voy a elegir los 10 años. Sí, así a pleno, tipo Jim Morrison, fue la vida, así tú. Igual que de cosas hubiese dado, no por hablar de Jim Morrison, ¿no? Pero cuántas cosas se pierden en esos 10 años. Unos cuantos años. No, unos cuantos que han quedado muy jóvenes, cuántas cosas podrían haber hecho. Claro, total. Imaginémonos un John Lennon asesinado o una Eva Perón devastada por la enfermedad y por el machismo. Sí, bueno... No estaba tan pensando en eso. Epa, yo enseguida me voy, ¿eh? Enseguida hay que pescarte tenerte de las patas porque te va. Sí. Es muy difícil así. Escuchame una cosa. Y también pensaba que en esta situación en que estaba viviendo el mundo, que estaba bastante jodido, complicado, y lo venimos hablando, hoy no vamos a hablar tanto de eso porque medio al Pepe, sobre los diputados que fueron a ver represores, lo que pasó en Venezuela el domingo pasado, que, que está todo medio en revisión, más allá de que, bueno, todos tenemos distintas posturas políticas, son problemas internos, me parece que el que habla rápidamente se equivoca, sino hay que analizar un poco lo que está aconteciendo en esos lugares de la patria grande. Por otro lado, pensaba las empresas que poderosas están. ¿Nos sirve tener empresas tan poderosas que todos los días sacan, no sé, el consumo por el consumo mismo? ¿Sabes, Darwin? Quería decirte algo. Sí, me gusta que me llames por mi nombre. Sobre el punto anterior. Esto de lo que pasó en Venezuela. Vos sabés que casualmente leí un comunicado de la Casa de las Américas de Cuba con respecto a lo que pasó con las elecciones. Y hacía un análisis muy interesante de cómo las derechas, embanderados con la palabra de la democracia, enseguida piden la intervención militar o el golpe de Estado. Sí, es increíble. Ese análisis, ese enfoque hace Cuba hoy desde la Casa de las Américas. Digo, me parece interesante para traer esa información que por lo general no es la que aparece, ¿viste? Cuba parece que está completamente negada, nadie habla. Y se esperaba mucho el apoyo que seguramente, o sea, que después pasó, ¿no? El apoyo de Cuba a las elecciones, el apoyo de Arce en Bolivia, el apoyo de lo que se esperaba de la izquierda o del plano de la izquierda internacional, ¿no? El apoyo inmediato a las elecciones de Maduro, se esperaba el griterío de la derecha, este fue un fraude. Sí, claro. Todos salen pero, diciendo fraude. ¿Cómo se queja, no? Igual. No. Y aparte, enseguida llaman a la OEA, te ponen el organismo. Sí, te tiran todas las cartas sobre la mesa. Sí. ¿Sí? Si vos no revisás, te vamos a bloquear aún más. Te voy a perjudicar más la vida. Van quedando pocos caminos, ¿no? Como el camino de la democracia, que sería también a votar bien, vamos a hacer esto, qué sé yo. Medio como que evidentemente todavía no es suficiente, ¿no? Para cuidar todo nuestro territorio. Por eso mismo el que habla rápido se equivoca, digo, repito nuevamente, ¿viste? El que habla rápido sobre el tema se equivoca un montón. Es como hablar rápido, mirá, galletitas, muchas gracias. Sí, un poco de dulce. Es como hablar rápido sobre los temas, no sé, de Gaza, hablar muy rápidamente sobre los temas. Sí. Es que también hablamos muy rápidamente de todo. Sí, necesitamos más horas de programa, por favor, llámenla y comuníquense a la radio y pidan, por favor, una hora más. Yo estoy muy agotado, quiero de feliz aterrizaje. Tengo calor, frío, veo luz y oscuridad toda la vez. Y bueno, eso es el cierto servil de Megamente. ¿Vieron Megamente? Qué buena película, Megamente. No la vi. Es muy buena. Bueno, mirala con la nena. La voy a anotar. Mirala con mi hija. Tu hija, que la vas a disfrutar un montón. Bueno, pero como te decía, ¿no? Ese análisis rápido, previo, juzgado, ya buscando. Sí, condenado completamente. De repente, las fuerzas militares de la paz y las fuerzas del cielo. Que se pongan del lado correcto de la historia, dijo Macri, cosas por el lado correcto de la historia, qué sé yo. Como que. Y eso me llevó a pensar, decía, ¿no? El lado correcto de la historia para esta gente vendría a ser perder la soberanía, entregar todo a Trump. Claro, porque también le pasa eso. Bueno, estuve escuchando varias cosas y una de las tantas cosas que decían es. ¿Cómo que nuevamente hay que repensar la democracia como sistema representativo? Creo que ya hablamos de esto, pero este ya no es una democracia, es la tecnocracia. Sí, no hay una democracia. Estamos empezando a vivir las modificaciones profundas de las redes sociales en cuanto a la política, el internet y todo en general. Porque los actores, se han sumado actores nuevos, unos son justamente la gente que maneja la tecnología a su gusto y piacere, con la inteligencia artificial, cómo modifica la vida cotidiana del ciudadano a pie. De repente vemos cómo hay pérdida de editores en Hollywood y hay guionistas que están quedando afuera. Bueno, operarios que hoy ya son innecesarios. Claro. ¿Cómo está lo que se pensaba con la robótica también, ¿no? ¿Cómo está interfiriendo tan drásticamente? ¿Algo le pasó a la operadora? ¿Qué le pasó a la operadora? ¿Estás bien? Ah, se cayó. No sé qué. Ah, está simulando la inteligencia artificial. Qué difícil era el chiste. Claro. Yo pensé que te habías caído. Estoy inspirado hoy. Qué diferente. Sí. Qué chiste muy. Wow. Claro, por favor, avísame. De repente. De repente vemos que el mouse se movía solo. Dijimos, sí, no, wow, es increíble, ¿no? Increíble. Yo lo que veo es que por la inteligencia artificial en cuanto al arte y a los trabajadores del arte, bueno, claramente es importante, y la cultura. Y esos son factores y sectores. Pero, más claro, a vos imaginate la inteligencia artificial puesta en la seguridad en manos de Patricia Bullrich, en el militarismo de la mano de Trump o de quien vaya a estar en su momento. Es algo sinceramente aterrador. Sí, sí, sin duda. Perdón, estoy comiendo. Sí. Sigue hablando. No, eso más que nada. Yo creo que pero por ahí creo que podríamos ir redondeando este segmento y pasar al próximo tema. Pará, un segundo antes de que termine, que era lo que yo venía pensando, ¿no? A ver. Que ahora va a dar el pie para la música. Yo vengo todo, está todo hilado. Claro. Usted no da puntada sin hilo. No, jamás, soy un gran costurero. Pensaba, ¿cuál sería la solución, no, para toda la vorágine que estamos viviendo? Parar la pelota 10 años. O sea, 10 años, que no haya industria durante 10 años. ¿Qué quiere decir para la pararla? O sea, que no se fabriquen más termos, por ejemplo. Yo veo termos tirados por la calle y digo, loco, todos los días hay un termo nuevo, una bolsita nueva, un mate nuevo, una cajita. ¿Cómo? Bueno, quitando la obra pública que está parada, eso no beneficia a nadie porque no hay un crédito. Yo digo, deberíamos vivir todos gratis durante 10 años. ¿Entendés? Vos comprás los puchos gratis. Mi querido amigo, ahí. Pero ya sé que la sociedad va diciendo, usted está loco. Yo ya lo sé, no hace falta que me lo diga la sociedad. Darwin, presidente. Usted es un soñador. Utópico. Claro, utópico. Es una utopía. Es una utopía. Y así te derrumba los sueños. Bueno, ¿ves por qué nunca vamos a tener 10 años de vacaciones? No, bueno, eso años, o sea, no es nada. Eso es algo que usted puede tratar de planear. Y volver a encarar otra vez, y volver a empezar, ¿entendés? Porque ¿para qué hace falta tantos celulares? Hay gente que tiene 3, 4 celulares. Antes era muy difícil. Imagínate que. ¿Vos te acordás del celular ese de la Vigorita? El viejo y conocido. Sí. El Nokia 1100, sí, sí. El que se caía y era irrompible. Me duró. Claro. No sé, 10, 15 años me duró, bueno, eso. Y lo cambié porque vino uno nuevo, que era supuestamente mejor. Y después fui y cambié ese porque venía otro nuevo. Y siempre hay uno nuevo. Y es el consume, porque... Le voy a explicar de dónde viene eso. ¿De dónde viene, mi querido? Con la Revolución Industrial. Con la Revolución Industrial, sí, señor. Se empezaron a fabricar cosas y se dieron cuenta que la idea es que cuando la gente adquiere eso, no lo tenga para toda la vida, porque necesitan seguir vendiéndote heladera, seguir vendiéndote lo que sea, celulares, lo que sea. Claro, entonces pero lo han llevado al extremo eso, con la obsolescencia programada y todo llegar. Eso, y bueno. Estamos entonces acá. Volemos ese cerro, claro, y que tengamos celulares para poder decir, bueno, ¿cómo estás? Nos juntamos hoy a las 3. Filtros en la cara para decir hola, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Y te pones las cositas, claro, los globitos dando vueltas. Claro, sí, sí, sí. Bueno. Eso era el progreso, nos engañaron a todos. Y eso era el progreso que se decía hace 50, 60 años. La verdad que nos engañaron a todos. En algún lugar nos desviamos del camino. Que ¿no me cierto? Parece que no nos conviene mucho nada más a una parte de la gran sociedad y vasta variedad de personas, si se quiere. Pero yo pensaba en eso, ¿no? Como diciendo. Todo el tiempo hay una fábrica de broches. O sea, ¿no sería mucho más simple cuidar los broches? No, se pueden fabricar broches para toda la vida. Vasito de Tergopol, sí. O sea, no, porque no se lavan, te dicen. Pero estás cagando. Hay 3 millones hay de vasitos reciclar. De Tergopol tirados en el océano. Hay mucha gente ya la tiene bastante clara. Hay que reciclar mucho, hay que tratar de no generar y consumir porquería que generen muchos desechos. Hay que tratar de ser consciente. Ir transformando la basura en cosas también como el arte. No, eso lo estamos haciendo, esos son ejercicios cotidianos. No, pero vos decís, lo estamos haciendo, lo hará usted, don Darwin, lo haré yo, pero no lo hace todo el mundo. No, por eso hay una isla de basura en el océano. Sí. Claro. A la isla de la fantasía de la basura, como a donde iba Homero, ¿de dónde va? Sí. A la isla de la basura, le dice. Claro. Es buenísimo. Bueno, era un poco de lo que yo estaba pensando. Hasta no hace mucho que estaba pensando. Terminó el juicio de Assange. Assange se declaró el culpable. ¿Él? Sí, sí, supuestamente sí, es culpable porque difundió documentación secreta. Uh-huh. Más allá de que esa información secreta era bastante verídica. Es como si fue culpable, innecesaria. Era una información necesaria. Es decir, para el mundo, para nosotros, está bueno que se sepa eso. Pero por supuesto, siempre está bueno que se sepa la verdad. Pero bueno, era una cosa que quería decir. Feliz también de que él esté en su casa. Hace ya como un par de semanas que está. Uh-huh. La declaración fue vía... videollamada. Se habían hecho un Zoom ahí, no sé. Claro, sí. Sí, soy culpable. Claro. Mostré, no sé, los documentos clasificados ultra potencialmente malos de los Estados Unidos, los expuse al mundo. Soy culpable de eso. Estuve en cana prácticamente 14 años y ahora está en la casa. Así que bien, bien por él. Su lucha está bien. Yo, la verdad, que me puse muy contento cuando me enteré. Otra de las cosas fue los diputados de la Libertad Avanza visitando represores. Voy a ver a mi tío, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí. Es muy raro todo. Es una provocación, claro. Milei insultando a todo el mundo. Milei está de visita en Argentina. Qué raro. Mañana está visita a Argentina, ¿no? Está visita oficial en la Argentina. Por suerte tenemos al presidente para poder gritarle. Augusto y Piacere también. Claro. Como un intercambio de gritos puede ser, ¿no? Muy amable todo. Claro. Querido presidente, ¿no? Querido presidente, le pido por favor que, no sé, que se siente sobre el sillón y diga cosas lindas, no sé. ¿Qué más? Patricia Bullrich dice que nos va a seguir a todos por inteligencia artificial. Es lo que estaba diciendo. Ah, y esa cosa, ¿viste lo del... ¿Cómo? Con drones, de todo. Nos van a mandar de todo. Sí. Qué loco. Sí. Espero que... Que quieren usar la inteligencia artificial para ir detectando... Patrones, supongo. En las redes de todos, de todas las conversaciones. De plata. Para ver quién está organizando un grupo delictivo. Sí, le podemos decir al Pato, mi querida Pato, mi nombre es tal y tal y tal. Como una especie de espionaje total. Imagínate eso en manos de, no sé, una empresa o el mercado, que ya lo tienen. Bueno, también, ¿no? Claro, volvemos a lo mismo del poder. Nos vienen explotando así como las emociones. ¿Cómo está temblando el sistema de representativo? Porque cambiaron los actores, o los actores están muy furiosos y son muy poderosos. Muy poderosos. Totalitarismo tecnológico. Yo voy a visitar a quien quiero, dijo el diputado. Como que bueno, sí, es loco como también llaman presidente constitucional a Videla y llaman dictador a Maduro. Es como que uno se presenta a elecciones y el otro no sé. Bueno, como pasa con la inteligencia artificial, no responde como a una lógica de verdades, sino al contrario, viste, como una lógica de mentiras. Es la posverdad, digamos, ¿no? Ya la verdad no existe. Ahora hay diferentes relatos. Vos podés creer, pero están estirando mucho la cuerda. Y tienen un negacionismo histórico muy grande, ¿no? ¿Cierto? O sea, como transgiversar la historia directamente, reescribirla para ellos. Sí, bueno, esa era la raíz también de una de las discusiones el otro día que tenía, que hasta dónde llega el... me voy a meter en una con esta, pero la tengo que decir. Vamos. ¿Hasta dónde llega la libertad del voto? Yo pensaba, che, estaría bueno rever eso. Yo creo que nunca. El voto representa muchas cosas, pero no necesariamente la libertad. De hecho, a mí me parece que la libertad... Cuando es manipulada, no, claro que la libertad es algo, es como Dios, ¿viste? A vos siempre te hablaron de la libertad en la escuela, desde chiquito, así, o sea, cada uno tiene una idea de lo que es la libertad en la cabeza, digamos. Ajá. Pero bueno, en realidad... No sabes si la viviste o no, si la sentiste o no. Nunca viste a Dios. Siempre está hablando de Dios, pero ¿lo viste a Dios? ¿Lo conocés? Yo no creo en él. ¿Charlaste con él? Yo lo veo. Por ahí charlaste con la estatua de la esquina y creías que era Dios una noche, pero ¿viste? Particularmente lo veo todos los días cuando me despierto y hay un sol enorme. Bueno, está bien. Pero entendés a lo que me refiero, ¿no es cierto? La palabra libertad es una palabra simplemente. Y ese contenido... Es lo que te estaba como comentando, ¿no? Como, y el voto representa cualquier cosa menos la libertad. ¿Cómo ganan con la palabra de libertad y después te gobiernan autoritariamente? Claro, sí. Y a la vez cuestionan y justifican todo lo que están haciendo sobre la palabra libertad. Es como lo que vos decís sobre cuántas guerras se crearon en el nombre de Dios, ¿no? Y todas. Bueno, entonces ahí está. O sea, Dios, la patria, la frontera, el otro, qué cosa... Me vienen a robar. Sí, ladrón. Hay que bajar la ley, hay que poner la 13. Y el paraguas que engloba todo eso es todo lo que se hace con la guerra a través de manipulación social. Y también a quién le convienen las guerras del mundo, ¿no? Claro, a eso me refiero justamente, a los que venden armas, a los que tapan con guerras carencias que tienen con respecto a cómo gobiernan o a cómo vive la gente. Sí, bueno, casos de todo eso tuve pensando. Como también el Mundial, los Juegos Olímpicos. No tengo todo, ni idea cómo vamos con eso. No, ni idea, pero entendés, no. O sea, como que siempre, digamos, eso no está mal el Mundial, por supuesto, a mí me encanta, pero ¿qué pasa? También hay que entender que se manipula cualquier tipo de emoción popular. Ajá. Con respecto a, bueno, y sí, seguir circo, tapando cosas. Coliseo Romano. Claro, sí. Es lo mismo y cada vez hay más. Vos fíjate que termina la competencia de esto y empieza la competencia de aquello y está todo el tiempo, y empieza el otro y empieza aquello, claro, y termina, bla, bla. Pero nunca te diste cuenta que los mares están peores, que el agua no llega. Claro, no, y entre el medio de toda esa fantasía te meten las noticias. Que hoy está peor, que hoy está no sé qué, que se te bata el derecho, que viste que perdiste tanta guita. El que esté y me quiera apoyar en esta cruzada, ya quizá la última cruzada que podamos tener, los invito a... Claro, que se pare el mundo, pero que sigan fabricando broches porque hay mucho viento. Broches, por favor, sí. Porque los broches no pueden faltar, ¿eh? Cuando viene el viento samarqueño. Sí, ahí se levanta todo. Pero es verdad lo del tema de los broches. Bueno, no importa, no es que yo esté mal. Bueno, no importa. Aguante los broches. Sí, son muy útiles. Sí, sostienen las cosas en las cuerdas, hacen tantas cosas. Antes eran de madera, ahora son de plástico, por ejemplo. Me gustaban los broches de madera. Sí. Hacía cositas, yo me acuerdo que. Sí, los se desarmaba, sí, claro. Y me ponía a hacer pavada con los broches. Eran como uno, para mí, cuando era chico, era como una especie de transformer. Totalmente. Artesanal, que servía sí, para. Mirá qué lindo lo que dijiste. Sí. Qué ser tan agradable que sos. Muchas gracias, mi compañero. De nada, siempre viene bien un piropo. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, Cierto, estamos ya en la mitad del programa. Sí, vamos a meterle. Sabés que hoy teníamos ganas de charlar. Sí, te venía así. Sí. Me cortó la luz ahora. Tengo que... Claro, fueron esas cosas que nos fueron llevando a la tardanza. No, la tardanza no, está bien aprovechado. Tenemos ahora el tema que sigue, Queen Latifah. Queen Latifah. No sé mucho sobre Queen Latifah, sé que es actriz también, está en muchas películas de Hollywood y es una hip hopera bien yankee. Y la vamos a escuchar, van a ver que levanta. Bien gringa. No, USA, levanta. Get funky with it. Burn when you play with fire, so take off your hats. Matter of fact, hail the new sire. You're hungry as hell, so I'm cooking up the chowder. It's laced with ingredients, curcuma like gunpowder. Pump, pump, lick a shot, then I got the order. I'm running for the border for cause and disorder. Pump, pump, lick a shot, got on my defenses. I'm running for the fences, of course I'm relentless. The particular name of this queen is Latifah. I've often been classified as a feminine teacher. Collectively capture the heart of a nation. Love my culture and show appreciation. You're looking for the black and blue, I'm the ones who give it to you. What are you mad? Give me some of what you had. You can hop, hop, hop, hop and bluff, bluff, but I got enough of the rough stuff. Do and I do it well. The proof is in the pudding. I show and prove. Not show and tell, tall tales. You get caught up in the crossfire. Buckshot, must be what you want to desire. I write concepts. I don't be fronting or be bugging. I solely write the rhymes up for the beats that you be loving. It's a love thing. The queen doing her thing. If I was a liquid, you would drink me like Tang. You think I'm kicking things that I myself don't even heed? I rap not for the love of the music, but for greed. Latifah's booty. No, she can never succeed. You watch me do it and boom it, the flavor unit will snap next. You want to listen to the link or you think go by the cassette. You're starving, cause you ain't had enough. That's right, enough of the rough stuff. Ain't all that yum. Talk about flavor, I got enough flavor to make a grapefruit sweet. Get old ladies jumping out of their seats. Change a peach to a pear to a plum with a little sun and rays. I got flavor for days. Now I'm the type that the fellas call a honey in. From me, you know you get a run for your money in. This is no meaningless attack. I gave you a chance. Matter of fact, yo, I ordered them to dance for me. They try to turn me inside out. They felt the wrath of my madness. I let them come into my house. It's for Latifah's law. For the criminals, the curse, and all the gentlemen know it's cool ladies first. Not the typical female that tends to fall victim to the evil that men do. puff, I call you bluff. I'm not mad, I just had enough of the rock step. No positivity, erase negativity. They call me not the dance, I'm a nice little fiery. Me rolling with a playful unit for scene. As a black woman, me want equality. Equality, I know the freedom to be me. Me have a mother, it's on me, call her mommy. They go brother and sister, Angelo and Kelly. They go in them laugh, but me call them Wiki. Plus me, daddy, and you have family. Not for a black planet, not for a black country. Only for one God, one tribe, one destiny. Jeez! Esa de un lujo la... Sí, la radio Quilpo es un lujo. Qué lindo lo que estamos escuchando. ¿Qué escuchamos hacia esta zona? Bueno, escuchamos Iggy Pop, uh-huh. Y escuchamos a Queen Latifah, decíamos, sí, sí. Muy lindo. Muy bello esa, Queen Latifah, ¿no? Bien funky. Arriba, sí, ¿no? Un hip hop funky, bueno, sí, claro, tiene todo ese. Sí, tiene todo esa. ¿Y ahora qué es esto de fondo? Esto es Combo Simboney. ¿Con quién? El Combo Siboney. Es un Bimbo grupo Combo. Esto es la grabación en una radio. Esto es la grabación en una radio. En la Radio Nacional, allá en Cuba. Estos, mira, son músicos. ¿Material? ¿Estos materiales tuve propio o lo y son tuyo? Cosas que uno va a coleccionar. Eso lo coleccionaste vos, sí, esto sí. Es tuyo. Tampoco es el momento de erudición. Esto es tuyo, claro, con razón. Yo le escapo a la erudición igual. Ah, bueno, pero está muy bien. Hay veces que hay que reconocer que uno tiene algunas cosas que otros no. Bueno, a mí me gusta mostrar y compartir. O sea, prácticamente lo que está pasando, ¿no? Uno tiene cosas y la otra persona no. Sí, recursos, conocimientos, todo, ¿no? Sí, claramente, sí. Hay cosas más valiosas que el dinero. Sos tan pobre que tenés plata nomás. Claro, ¿no? Sí. Bueno, para seguir hablando sobre actualidad, la Secretaría de Cultura prohíbe contenidos feministas del LGTB y critican y críticas a la dictadura e incluyen a Lali Espósito. Mira, te comento una más con respecto a eso. El INTA, sí, prohibió también, sí, es esto, la palabra es esto. Agrotóxico. Sí, creo que... exactamente. Restricciones de contenido, hablar mal de la dictadura, sentí una sensación de irrealidad, pero uno lo reaccionó. Parezco el de Lutear. Ah, sí, hay un sketch muy bueno. Bueno, perdón, chicos, estoy cansado. Cuestiones que sí, están tirando, están cazando a cualquiera ya, sí, por el pero, INTA. Pero, por el ejemplo, INTA prohíbe terminar, terminantemente prohibido palabras como agroecología, cambio climático, biodiversidad, género. ¿Eh? Claro. Ni blanco ni negro. O sea, claro. Sí, bueno, pero no soy ni radical ni peronista, soy todo lo contrario. No, yo lo que veo es que al leer esta nota estamos rompiendo la prohibición, estamos diciendo todas las palabras y que las no se pueden. Y ahora voy a pedirle a mi querida operadora que las grabe. Las grabamos. Y la vamos a pasar, sí, 24/7. Todas las veces que podamos. Todas las veces que podamos voy a decir agroecología. Agroecología, cambio climático. Sí. Che, ¿me pasás la agroecología? Sí. Calentame la agroecología. Agroecología. ¿Viste? Es lindo, ¿no? Me encanta. Biodiversidad, mirá cómo. Biodiversidad. Género. Pará, terrorista. Terrorista, qué malo que somos. Bueno, esto no. Bueno, sí. Bueno, asociate a tiempo, me dice la última cosa. Que... También recordamos. Hay algo más. No vayamos. También el INTA bloqueó un blog que tenía, que correspondía a ellos, que tenía información, sí, sobre eso lo dije al principio, la dictadura militar con respecto al INTA, la intervención de claro, la dictadura. Eso lo borraron, digamos. Esto ya no se puede ver, ya está. Porque tengo, ¿viste?, dos sobre esa información y hay uno que no sé dónde estaría, que lo dejé por aquí y no sé dónde está. Pero está ahí. Pero ahí había una plataforma de estatal, del Estado, claramente, uh-huh, que tenía recopilada información, testimonios, claro, material fotográfico. Sobre la intervención de la dictadura en el INTA. Exactamente. Y bueno, ahora no se puede ver. No sé, no hay muchas libertades. También, para repetir un poquito la historia, que es lo que se viene, porque también recordemos que la Universidad de Madres de Plaza de Mayo fue intervenida. También, sí. Recordamos a 50 y pico de años. Un día como hoy, del año 1969, durante el gobierno del general Juan Carlos Onganía, la policía reprime. Y ingresa a la Universidad de Buenos Aires, conocida como la famosa Noche de los Bastones Largos. La Noche de los Bastones Largos. Sí, hermoso. Después viene la gran fuga de cerebro, que todos se van a la, sí, hostia, claramente. Sí. Como me cagaste. A bastonazos. Claro, bueno, pero mejoramos después de eso, ¿no? No sé. Me parece que fue creyendo. Sí, me parece que. También estábamos hablando de eso, ¿no? Sí. Las cosas me parece que no están. No, bueno, todo sí, bien. Sí, claro. Uno dice que la historia vuelve a pasar una y otra vez. Y yo creo que cada vez se repite peor, más rápido. Sí, como sí, la remake. Con algunos baches así más o menos tranqui, después. Bueno, también tenía un. Bueno, pero esto es un video y lo voy a pasar. ¿Quién sabe quién es Cuno Liberona, el ministro de Seguridad? Hay un videito. Cuno Liberona a mí me suena, ¿no? Sí, es un poco. Pero después lo voy a poner. Tipo, me suena a Susana Jiménez. Chicos, como es la Liga de la Justicia, esta banda de jóvenes periodistas que hacen videitos. No sé si lo seguís. No. Yo, por suerte, trato de desintoxicarme 100% de. Bueno, pero hay cosas interesantes. No, me desintoxico igual. Bueno, está bien, porque vos te estás no, pero viste, muy después, intoxicado, evidentemente. Claro, después lo charlamos y bueno, ahí aparecen, viste, como que la información llega, viste. Sí, sí, para algunos, sí, como gente, por algún, gente como yo. Para un canal, por algún canal. Que se pone a revisar este tipo de cositas. Bueno, por otro lado también le quiero recordar que mañana hay un queridísimo amigo que hace yoga, que hace ashtanga, que es ashtanga una variedad, sobre. Le tenemos sí, que sí. decir a... No sé bien cuáles son. Es las... como una orientación, no sé si está bien dicho, Brian, perdón si lo estoy diciendo mal, no, necesito sí, que es, vengas a decirlo vos. Es como una escuela del yoga. Es como una variante más sí, o sí, una cuestión, un nivel superior a algunas, no sé, poses, no sé cómo decirlo. No metamos en eso. Sí, no, sí. No, prefiero que venga él, pero lo que sí sé es que mañana en el Giramundo a partir de las 4 de la tarde. Ahí me manda. Muy bueno. Ah, los jueves. Me dice que son los jueves a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Jueves a las 3 de Pero la tarde. Las clases de los jueves son de yoga integral. La clase de los jueves es de yoga integral. Está o bueno. sea, que hace en la común y corriente. Sí, digamos, sí. Perdón, no, nuevamente Brian. No, o sea. Pero en realidad él hace unas poses que están muy locas. Bueno, ya vas a. Sí, sí. Muy fallero lo que hace el loco este. Y se caga de sí, saludos, mi querido. Por otro lado, también, para que ya me mandaron. Hay una invitación sobre mañana es el día. ¿El día de la Pachamama? Sí. Ok. Este jueves 1 de agosto, 9:30, en la Plaza Cacique Tulián. Lleva tu remera. Robamos a quienes puedan traer un puñado de alimento seco y una botella de agua para la ofrenda. Supongo que todos ya más o menos sabrán, mucho más en estas tierras, qué es lo que hay que llevar y dónde es. Bueno, es mañana a partir de las 9:30 de la mañana en la plaza. Así que bueno, tempranito. No sé, 9:30 de la mañana, ¿te parecen temprano, che? Bueno, 9:30 de la mañana ya es prácticamente mediodía. A mí me pasa esto. A mí me da hambre a las 9:30. Porque anda, estoy despierto desde las 5. Claro, andás a las 5 de la mañana por el pueblo y por ahí te cruzaba una doña, un, ah, un chango. Linda, a mí me encanta. Buen día. Buen día. Qué lindo. ¿Cómo le va? Está disfrutando acá el sol. Bueno, eso. ¿Qué tenemos para ahora? ¿Tenemos poemas? Me dijiste. Tenemos poemas. Hoy tenemos, que grite. Tenemos a Iru. A Iru. Y tenemos, hola, Iru. Y tenemos a Andrea. Vamos a ir poniéndolas. Hola, Andrea. Sucesivamente. La verdad que es muy muy agradable tener estas expresiones. De a poco sí, se van sumando poetas. Y bueno, así que hay un perro que nos está ladrando en este momento. Ayer me estampé contra un piquillín y todavía me duele. Fue tontamente. Andaba queriendo poner límites y de la fuerza me estampé contra él. Era obvio que sucedería, mas a veces voy clavada a estamparme. ¿Seré masoquista? Lo que seguro no soy es insensible, así que aún me duele, como me duelen algunas despedidas, como se me atravesaron las espinas de un amante pasajera de la que probé sus pequeños frutos rojos. Oh, se vende todo. Pedazos descosidos de almas rotas, pedazos minúsculos de voluntades perdidas, algún que otro pedacito de cielo que pudiste agarrar a los rasguñones. Se vende la ganada de libertad y la manera de que tu alma llegue a mi escritura. Se vende el amor y también el desamor. La tierra perdida de los ancestros, esa que nunca logramos recuperar. Se vende la cruda desmemoria y la falta de fantasía. Se regala el maya y la falsa vida. De todos tus caprichos no pude encontrarte el verdadero. Se vende la mentira y se rifa la verdad. La dignidad, se relame en su sueño de ser deseada algún día. Te vendo un sueño y te vendo una utopía. Te vendo las ganas y el querer bonito. La luz y la sombra, la magia y la locura. El sueño ha muerto y te vendo lo que ya ni queda de él. Botella como usted lo ve y la linda macetica para su jardín. Botellero, que ya me voy, yo cambio lo para tomar café. Qué lindo lo de Andreas, ¿no? Muy lindo. Muy lindo. Y lo de Iru también. Lo de Iru estaba sobre un tema de Umeko Ando, que a mí me gusta mucho, una japonesa. ¿Qué andás haciendo qué? Así, Umeko Ando. Umeko Ando. Ando, Umeko, claro. Ando un mes andando. Claro. Bueno, pero la verdad que una señora muy dulce también, y quedó muy lindo con el poemita. Sí, muy buena pegatina la tuya. Y bueno, y después escuchamos a Andrea con junto con Fela Kuti, que le fue dando un ritmo. Una edición también, esa es una edición, sí, de usted. El que sí necesita hacer ediciones, pero, por favor, sí, bueno, sí, pero en este momento enfoquemos los aplausos en estas hermosas poetas que tenemos. Preciosos, preciosos poemas, preciosas lindo palabras, muy atinadas, sí, sí. Vendo amor, vendo, bueno, cuando se vende uno ya todo, está todo en venta, quiere, ¿no? O sea, que lo privaticen todo. Menos había algo que no dijo el alma, algunas, claro, cosas como cosas que no quedan sin venderse, o prefieren uno no venderse, que está bien, en convicciones, en saberes, en ideas. Todavía está el espíritu de no venderse, de no venderse, sí, sí. La resistencia, ¿no es cierto? Sí. En este momento estamos en la resistencia. Yo me quiero resistir, pero estaría bueno pasar de la resistencia a crear algo, al inventar. Bueno, estábamos inventando un montón de cosas, y eso no lo hace uno, se hace entre todos. Y estuvimos que nos vamos a tener que empezar a juntar un poco más, ver un poco más las caras y reconocernos, ¿no? Que bueno, eso, están pasando algunas cosas. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Iru, como siempre. ¿Con qué seguimos? Tenemos a Atahualpa Yupanqui, algo, sí, de música. Bueno, también. Esto que escuchamos, sí, ahora es Bola de Nieve. Bola de Nieve, músico como el cubano. El gatito de Lisa Simpson. La verdad que a mí siempre me gustó mucho también. Es muy, muy entrañable lo que hace. Él hizo un puñado de temas, y así con su piano y su voz. Sí, nada más que eso. Sí, y bueno, ahí hay una bocina de auto. No, acá volvemos al combo Siboney, que es la cortina. Claro, estaban esperando en el kiosco, ¿verdad? Se terminó el tema del botellero, muy lindo. El botellero de. Ahora que hay tanto botellero dando vuelta también. Sí, yo soy botellero. Yo voy caminando por acá, por el pueblo, y si veo una botella y tengo algo para guardarla, me la llevo. Sí, yo también hago lo mismo. Y después no, ¿sabes con qué lo hago? Con las colillas que a veces quedan en el río. Ah, bueno, claro. Lo meto en la funda de la guitarra o en la mochila. Eso es más heroico, mi amigo. Yo me la llevo por. La verdad interés, que me molesta. No, porque me sirve para la construcción. Que... Ah, vos estás. Ah, claro, bueno. Claro, por eso, pero lo de la colilla es más heroico. Está bueno. Yo, la verdad, que me. No, había leído una vez que las colillas no son semillas, así que es está linda, buena. Es una linda frase. Sí, sí. Andrea también se llamaba, pero no sé si es la misma. O Paula, Paulina, no importa. Pero en fin, sí, me dedico un poco a la recolección de colillas del cigarrillo. Le pedimos a la gente que no lo haga. Y que se lleve su propia basura, ¿no? Al menos la que crea. Un saludo a los recolectores de basura, ya que estamos, ¿por qué sí, no saludarlos? Por supuesto. Y a todos a aquellas personas que nos hacen la vida un poco más simple. No, y limpia. Y limpia. Bueno, ¿no? Sí, pero bueno, simple, limpia. Sí, limpia, sí, limpia. Sí, no nos vamos a entrar en cosas, ¿no? Sí, siempre hacemos lo mismo, lo metemos en lugares donde no debemos. A mí me encanta, igual, esta es la dinámica de nuestro programa. Nosotros podemos hablar de lo que sea. ¿Sabes por qué? Porque somos una radio independiente, ¿entendés? Sí. Hacemos lo que podemos, queremos y brindamos. Con eso, mucho amor, esmero a veces. Por eso cuidemos a nuestra radio. Cuidémonos a nosotros mismos. ¿Qué teníamos entonces? Tenemos un tema que se llama Las Piedras, Atahualpa Yupanqui. Que a mí me siempre, no sé. Yo vivía en la calle Las Piedras. Estando en el río o estando acá en San Marcos, me reencontré con ese tema, ¿no? Un tema que por ahí estaba en mi cabeza en la infancia o en siempre, ¿no? A mí siempre me gustó Atahualpa. Pero como que acá encontré. Vos, si tenés que recomendar un tema, sería este. Te puedo recomendar otro, pero este hoy. Otro día traigo otros que también. Bueno, estaría bueno una seguidilla. Recordemos que Atahualpa fue muy atravesado por el paisaje cordobés, especialmente el de la zona, ¿no? Cerro Colorado. Entonces, bueno, hay una. ¿Cómo que encontrás similitudes en su poesía? Claro, las ves. Se te, me hace acordar cual. Temas. Sí, la sí, que, sí. Bueno, qué loco eso, ¿eh? Muy lindo, sí. Pasará lo mismo si voy a Seattle. Escucharé Nirvana. Es posible, es posible. Claro, pero por ahí que encontrás el bar temático de Nirvana. Acá, claro, donde Cobain se tiró. Sí, el Hotel Morrison, claro, de Los Ángeles. Bueno, entonces pasamos con eso. Vamos. Tanto vivir entre piedras, yo creí que conversaban voces, no he sentido nunca, pero el alma no me engaña. Tanto vivir entre piedras, yo creí que conversaban voces, no he sentido nunca, pero el alma no me engaña. Algún algo han de tener, aunque parezcan calladas. No de balde ha llenado Dios de secretos la montaña, no de balde ha llenado Dios de secretos la montaña. Se dicen las piedras, a mí no me engaña el alma. Algo se dicen las piedras, a mí no me engaña el alma. Temblor, sombra o qué sé yo, igual que si conversaran. Temblor, sombra o qué sé yo, igual que si conversar Malaya pudiera un día vivir así sin palabras. Buen tema de las pelotas, de orugas, y muchas gracias por el recordito de Don Atahualpa. También acá entramos en una disyuntiva. No, claro, bueno. Sacro, acá. Atahualpa no se pisa. No se pisa, sacro. Digo, bueno, acá un poco, loco. Atahualpa no se pisa. ¿Qué onda? ¿Quién se come Atahualpa? ¿Con qué viña? No, mentira. También estaba escuchando a Orugas. Las pelotas, un tema. Sí. En la etapa de Sokol, ¿no? Sí, la primera etapa, muy buena, muy lindo disco. Ese disco lo tengo comprado por mi hermano. Mirá, sí, esas cosas. Sí, eso en esos tiempos todavía estaba el cassette, el CD, ¿no es cierto? Todos los. Y sí, el CD. Sí, era CD porque lo compramos mucho después que haya salido, en realidad, el disco. Se habrá comprado, no sé, en el 94, ponele. Claro. Y ya el disco había salido, pero después sí, cassette y CD. Muy loco, muy. Sí, otra época. En fin, ya estaríamos en hora, che. Claro. Pasó muy rápido. Mirá, acá viene, ¿cómo se llama este? Este, Fermín Muguruza. Ah, me encanta. Sí. Bueno, saludamos, nos vamos entonces. Dale, ¿eh? Buenas noches. Nos vemos la semana próxima. Feliz aterrizaje para todos. Gracias a Ideas en el Aire, a la señorita operadora. Radio Quilpo, por Facebook, Instagram sí, Twitch, sí, X. Nos están escuchando en Angola, Etiopía. Y Bangladesh. Ahora Bangladesh nos está escuchando, ¿sabes? Por supuesto. Sobre todo por el idioma que les llega tanto similar, a ellos. Es muy similar. Tomamos mate prácticamente a la misma hora. Saludamos al sol a la misma hora. Me dijeron que también comen criollitos allá. No, a mí me dicen, lo que me quieren, están comiendo papa frita con grasa de cerdo. Como hago yo, en realidad. ¿Haces eso? Sí, algo. ¿Quedan buenas? A mí me gustan. Me dijeron que no me la recomiendan, pero. Bueno, les da impresión. Sí, qué sé yo, pero es comida, no sé. Si comer una torta frita, no, eso está bien. No sé, yo no me voy a entrar en eso, es algo que te comparto a vos. ¿Querés comer papa frita con grasa de cerdo? La verdad que yo comería. No sé, a ver, operadora, sí, come. Apoya, vale, claro. Papa frita con grasa de cerdo, sí, de cerdo, sí. Sí, yo con el tema de la comida, bueno, lo que haya, mi amigo. está de moda la grasa, está de moda está de moda comer, o sea, sí, siempre, ¿no es cierto? O sea, porque sí, pasa eso, ¿no? En la feria, bueno, la comida. Está de moda comer lo que venga, lo que te inviten, o sea, lo si, que pueda, lo que podamos. Sí. Está de moda ir a las ollas también. Está en las ollas, tenemos que meternos con ese sí, tema, sí, hay que claro. empezar a interiorizarnos un poco más. Lo dejamos medio colgado, hay que hacerlo. Bueno, estamos hablando de temas de producción en vivo. Está bien. ¿Qué sé yo? Claro. En fin, bueno, saludamos a todo el mundo, muchas gracias Ideas en el Aire, ahora sí, a Radio Quilpo, muchas gracias a todos. Nos vemos la semana próxima. Al amanecer, siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Yo beneficio, my beneficio, de you, then beneficio. Yo beneficio, my beneficio, no, no, no, no, no, no, no, me la want, take, me la want, take, me la want, get too miserable. Me la want, be wrong, will I buy that, I don't be good. Yo, es el rock. De la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock. De la línea del frente, que se note que estás presente. Es el reggae. De la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock. De la línea del frente, que se note que estás presente. Once me good twins, every good twins, every bad mind, every bad mind. But full time again, one thing fine. Piece of the apple, piece of the pie, and piece of the sweet jack pine, yeah. Man, I go much of them design, this time. One piece we collapse, yeah. In the old we collapse, yeah. Whole world collapse and drop down flat. Every second of the minute of the hour do feel good. But now got to the moon, yeah, out we like. No food, no in a me pocket, no food, no in a me pocket, you could have. Teach you what we can and they win. If you see me, I go do it. Most the bad luck and take it, check it. No, we not gonna let you, let you, let you.